queda como sofisticado. Y también está el Facebook. El Facebook de Efemeros Molinos, que se meten, y si no, el de Comando en Bici. Igual, bueno, como que hay una posibilidad de que prontamente, acá hay una computadora que está como durmiendo. Claro, está descansando. Pero no tenemos internet en la computadora. Bueno, pero es un quilombo, me parece. A menos, claro, que venga un asistente así como recopado que se llame, no sé, Brian o algo así. Trois es el editor editista. No sabemos si va a poder funcionar. Pero bueno, si no es hoy, será mañana. Y si no es mañana, será pasado. Claro, lo que querías decir es que después, capaz que puede estar abierto. Podemos Facebook, chatear a la vez. Wow, entonces yo hablo con sonidos de teclas. Claro, y respondiendo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? O piden un tema y de repente lo podemos pasar. Al toque, si lo tenemos. Eso sería genial. Vamos a tener que alargar un poco el programa, porque ya una hora nos va a quedar corto. Pero bueno, entre lo que queremos poner nosotros y lo que nos pida la gente. Bueno, ¿qué? Bueno, malo, mediano. ¿Quién es? Ah, acaba de llegar a acidificar un poco la situación. Estaba muy empalagoso. Llegó Nemo. Bienvenido. Buenos días, Gleu. Buenos días. Hola, chicas. Hola, Nemo. Hola. Bueno, acomodate ahí. Hola. Acomodate. Hola, Kreutz, ¿cómo te va? Hola, estamos todos acá. ¿Cómo te va? Bueno. ¿Llegaste? Sí, llegué acá. Llegué. Pensamos que no iban a venir los hombres, así que arrancamos directamente. Y tenía trabajo, así que bueno. Bueno, voy a aprovechar ya mismo para pasar este chivo que tengo de unas banditas de amigos. Mambo gratis, en vivo este jueves 18 de agosto, 22 horas, en el Tío Bizarro. Pellegrini 878, frente a la estación de Bursaco. Todos lo conocen, no me pueden decir. Junto con Lanzallamas. Gracias, uy, beso, bueno, dice el mensaje. Del amigo que canta la canción que siempre poníamos al principio, la de la bici. Me robaron mi bicicleta. Y siempre la cantamos cuando lo recordamos y siempre él se copa en pedirnos que pasemos un chivo. También quiero contar que el sábado este, que es 20, ¿20? Sí. ¿O 21? No sé. 20. 20. Hoy hay 16. Una flía. ¿Qué es una flía? Una feria 20. Independiente del libro. Una familia. Uy, qué una, bueno, ¿en sí, dónde? En La Toma, en Lomas. República Árabe o algo así. Esquina Boedo, segundo piso. Si la gente si lo conoce, sabe dónde es. Y si no lo conoce, pregunta y todo el mundo sabe. Es un edificio que está justo en la estación, que se ven sí, los sí, vidrios sí, desde, sí, desde el andén del tren. Sí, ahí hacen fiestas. Hacen fiestas. Es un centro cultural y comunitario. Y es muy lindo, está bueno. Tomado, ¿no? Y bueno, va a haber una flía, hay que ir. Yo acá en la radio dejé un póster ahí que me habían dado los chicos. ¿Y son dos libros así independientes? ¿O? Claro, todo es independiente, como es una flía. Genial. La verdadera flía que surfleando, dice, surfleando por el sur. El conurbano sur. Increíble. Así que va a estar bueno. Yo, bueno, después de la changa voy a ir. Porque es hasta las 9, desde las 2 de la tarde hasta las 9. ¿A qué hora sí, es? Hay una computadora durmiendo. Está acá la computadora. Mire, habla con nosotros. Hola. Cliqui, cliqui, cliqui. Y no se prende, no hace ninguna imagen. ¿Y por qué? No sé qué pasa con el internet. Yo no quiero funciona, hacer una denuncia. No vale, vine muy despacito porque la bicicleta me salpicaba porque no tengo guardabarros. Acabamos de decir. Acabo mismo de decir. Entonces, tengan cuidado con los guardabarros que no tienen. Claro. Yo también, como tengo la bici de mi viejo, porque la mía está ahí en... Bueno. Terapia intensiva. Oh, hoy la voy a arreglar igual. Y mi charango está sufriendo, está siendo limpiado en este momento porque me llené de barro pedaleando por la ruta. Y los autitos me salpicaban de costado izquierdo, así que también tengo que. Ah, bien ahí. Bueno. Bueno, estamos salpicados. Bueno. Qué día especial hoy, ¿no? Hoy es un día de humedad continua. 98% de humedad. Más o menos. Como todos los que 100%. No queremos a Lilita Carrillo. Hoy veía a la mañana que Lilita decía la gorda, ¿no? Perdón. Gorda. Pero decía... ¿Cómo la gorda que te comió cruzar en el almacén? Esa gorda de mierda. Así es una de esas, ¿no? Así sí. Decía, el 97% de los argentinos no me quiere. Y el otro no me conoce, me ignora completamente, pensé yo, ¿no? Porque la verdad es que sí, la verdad es que no, ¿quién te quiere? Votamos, votamos. ¿Votaron ustedes? ¿Votamos? Yo no voto, yo bueno, soy extranjero. Bueno, él no vota, claro, él es un brazuca. Yo claro. Voté en la escuela 45. Pero ¿de dónde ojo, es eso? Salió una nueva ley, voy a poder votar próximamente, pero no para presidente, voy a poder votar para intendente. Así que bueno, voy a... ya que me convence los Barneys y los payasos y las princesas de Houston, sí, capaz que lo vote próximamente. Acá tengo... No, el voto no es secreto, así que no te preocupes. Como que a nadie nos interesa en realidad a quién votamos, sino que sí, votemos. Si ayer lo escuché contar a todo, a quién votaban. Pero a la radio no se lo voy a contar porque... Es verdad. La radio es medio difusión gleuense. Claro, que yo comenzar. No quiero generar ninguna simpatización ni anti nada. O sea, anti algunos porque bueno, ¿por sí. No? Carrió sí, porque no me la banco. Macri, porque no me lo banco. Dualde, porque es un hijo de su madre. Pero... No voy a contar exactamente a quién voté. Aunque seguramente los que me conocen saben. A Carrió. Dice, hola, quería mandarle un saludo a los chicos de Comando en Bici, que la semana que viene voy a estar ahí en vez de viajar en el tren como un gil. Manu, ¿no? Nos cuenta su historia. Manu. Sí, te esperamos la semana que viene, Manu. ¿A dónde fue a trabajar, Manu? Hoy no, se tenía que ir a Boulogne. Ay, esas cosas que hace él en Boulogne, que no sabemos. Boulogne. Boulogne. Y bueno, chicas, sí. ¿Me pueden adelantar de qué está tratándose este programa? Yo llegué bueno, tarde hoy, ¿le puedo contar lo que hice? Estamos llegando, así que tampoco es que no planteamos. ¿Esto recién empieza? ¿Y diste los teléfonos ya? Empieza. ¿Ya dimos los teléfonos? ¿Querés darlos? No, mi teléfono personal no me interesa que lo sepan. Bueno, el de la radio. Quiero mandar, el de la radio es 02224-425639 o nuestro celular 011-1540-39-6435 o podés entrar o mandar un mail a fmlosbolinos@hotmail.com y no hay más. O el Facebook. ¿Qué hiciste vos hoy? Yo fui a eso del COA para lo del terminal secundario como los burros que no terminaron como yo. Y no llegué a conseguir número. Ah, así que tengo que ir otro día. Llegué un toquecito tarde, pero tuve que pasar por la vieja escuela que fui para pedir una constancia. Bla, bla, bla, bla. Y entonces llegué y me encontré con una amiga de la escuela que también había ido y saliendo que no dan 100 números nada más. Así que hay que ir. La próxima me levanto a la. No duermo directamente. Salgo a la cola desde las 10 4, de la noche. Más o menos. Claro, sí. Y ahí consigo. Esas cosas pasan. ¿Y no te conviene ir a dar la materia a la mesa de examen si te ves una sola materia? ¿Quién dijo que tengo una sola materia? Ah, vos me habías dicho. hay un error en la... En realidad, si fuese una sola, sí, estaría conveniente. Si fuese una sola, sí lo estaría. Ah, pero no es una sola. Ah, ya son parecía. 5 materias. Ah, sos un trucho. Las puedo contar con una mano. Y pero también podés ir a las mesas de examen. No. No tengo ganas. Sos un... Porque eso es porque no querés estudiar vos solo en tu casa. De repente no quiero estudiar, ni solo ni con nadie. Quiero ir al COA, que es algo fácil para poder terminar la escuela. Estás. Que es un bajón en realidad, porque el. Bueno, no me tiren abajo, chicas. Bueno. Yo vengo con toda la onda. Bueno, dale, muy bien, me gusta que estudies. Y después agarré y vine hasta acá y le regalé unas facturas a un indigente y me hice mi buena acción del día. Y después agarré y llegué a mi casa. ¿Y nosotras? ¿Qué somos? ¿Dónde están las facturas? Pero ustedes no son indigentes. Ahora en este momento estoy indigesta. Ah, digo, no estoy indigesta. Estoy digesta. Escucha, ahora vine muy rápido. Pensé en traerles algo para comer, pero no sabía. Así bueno, que bueno. Entonces... Y nada, y ahora me voy a ir a encontrar con una vieja amiga ahí a Capital. Así que bueno, viste, vamos a hacer esas cosas locas que hacemos los hippies. A ir a pedir moneda al subte haciendo payasada. Ah, qué bueno. A la India. La claro, India estuvo acá. La gente la conoce. A la gente claro. La conoce. No habló mucho, pero estuvo. Le habían robado la bici. Le salió una claro, runa. De pelo azul. Sobre todo la gente sí. Los oyentes se van a acordar sobre sí, todo por el pelo por azul. Sí, porque, porque había salido una runa que hacía alusión al color azul y habíamos dicho que qué memoria. Yo me acuerdo de lo de la bici, que contó que le robaron la bici y era perfecto el tema que habíamos puesto de ese el de pero la qué bici loco. Que me habían robado. Claro. Nosotros el otro día dejamos nuestra bici toda la noche afuera de la casa y no se la robaron por gracias al ángulo de que no se ve desde afuera, desde la calle. Y eso que mi casa tiene la parecita que la abrís así nomás, la puertita, no es que tiene una reja y la olvidamos afuera. Y a la noche yo tenía miedo, la verdad, pero no pasó nada. Yo, la verdad, me dormí. Y hasta ahora en mi casa, mira, en mi casa cierran la puerta, apagan la luz, no se ve. Hay perros, Pero igual un sábado a la noche se olvidaron y se la llevaron. ¿A cuál? A las dos bicis que había en ese momento. La mía, por suerte, no. Ahora hay que atar la bici a la noche. Por más que están pinchadas las dos, es como... Es un garrón que te roban. Sí, la en mi casa hay rejas y todo, pero si las bicis quedan adelante también, se las encadenan. De alguna manera. En un momento saltaron las rejas y quitaron la bici. ¡Wow! La miércoles, saltar la reja sí. Y todo. Y si son dos, es como que uno salta, la levanta y... ¡Ah! Ya le imaginé todo. Bueno, vamos a salir a chorear bici, ya está. Ya sabemos, bueno. La vendemos bici, en Solano. Próximamente. No. Estamos completamente en contra de robar bicicletas. No sé, vayan a robar bancos si quieren, hagan un boquete y aprendan ingeniería electrónica. Roben sonrisas para a la robar, gente. Róbenle no una sé. Sonrisa a la gente, que es más lindo. Robar no, sonrisas. Las sonrisas son mías. No me las quites. Me las río cuando yo quiero. Bueno, entonces... En fin, no roben. Robar es malo, hay un pecado capital que es robar. ¿Viste? Igual robarle un beso es lindo. Nos pusimos... Acá tenemos... Nos pusimos... Nosotras estábamos con el programa femenino. Claro, era medio bueno, limón, medio la parte limón. La parte limón. Pero bueno, igual es, el ingrediente masculino también es necesario. Sí, porque claro. Si no que... Bueno, sí. Bueno, tijereta. Música, maestro. Estamos esperando a nuestro pinchador. ¿Listo? Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión, Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy in the sky. Marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Sí, bueno, quiero dedicar este tema de Lucy para Rocío y Lucía, que bueno, es una amiga que tenemos, que tuvo una hija hermosa que se llama Lucía, y le dedicamos esta canción, que es Lucy en el cielo con diamantes. Wow, qué más perfecto. ¿Será es que la imagen, para ella? Es hermosa. Rod, te queremos felicitar. Microsoft acá, Windows XP. Transmitiblemente radio transmisiblemente. Porque la verdad que me... Te pregunto si nos estará escuchando, Rocío. Hoy se iba para el Tigre, vino yo pasé y estaba todavía. Hoy es un día bastante feo para viajar, la verdad, por la ruta. Sí, la verdad que sí. Pero... Esperemos que nos estén escuchando, Cristina, les Néstor, mandamos saludos. Todos los las primera, segunda y tercera generación de hippies están todos atentos a la radio, escuchando. Y bueno, sería la muy verdad, bueno. Un beso. Qué reunión ayer, ¿no? Comimos sí. Hasta explotar nuestras tripas. Yo no comí tanto, me rescaté para que no me pase eso. ¿Cómo te comiste la... Yo te veía la par mía, el tarta, el empanada. Yo comí una porción de cada cosa. ¿Una porción nada más? Y nunca me quejé era de que bastante, estaba llena. Era bastante igual, ¿eh? Una porción de cada cosa. Sí, porque había muchas cosas. Pero nunca me quejé de que estaba llena porque yo ya sé cómo es la cosa. Uno come como desaforadamente y después se siente mal. Y yo no quería porque estuve mal de la panza la semana pasada. Dije, voy a comer suave. Una porción de torta, una porción de tarta, una porción de locro. Y elegí el vegetariano. Sí, pero antes del vegetariano te comiste las empanadas. Bueno, de carne, pero comí dos empanadas, una empanada, o una y bueno, media, ponele. Y comimos a la par entre nosotros, íbamos, Laila y yo íbamos media y media, sí, y íbamos más o menos ahí, tres, así no nos sé. Comimos una y media cada uno. Sí. Y bueno, y los canapés anteriores, los de canapés, palta. Pero hacían falta. Ah, los canapés hacían falta porque sí, no aguantábamos más. Ya eran las dos y ya uno tenía hambre. Estamos probando el internet. A ver, en instantes sabremos si estamos conectados a la red global intranet activa de comunicación entre las personas que facilita. En realidad me parece lo que siento es que ya nos distrajo y como que nunca pudimos volver a estar al aire. Bueno, van llegando más mensajes a nuestras sí, líneas personales. Manu me había mandado uno, esperen. Ah, bueno, un saludo a Claudia también que nos está escuchando. Aguante. Aguante la. La vieja escuela. Esa es una hippie de esas así bien posta. Ayer me decía que cuando yo era chica me pedía, me preguntaba si qué quería merendar, si quería la leche, no sé qué, y que yo la miraba así como y yo me imaginaba yo chiquita mirando algo que se movía así como sin encontrar el foco de qué era lo que estaba pasando. Me acuerdo de Maggie Simpson. ¿No vieron ese capítulo cuando le tiene miedo a Homero? Que Homero la lleva a la pileta y Maggie lo ve a Homero como un bicho verde con sí, un snorkel. Yo a veces, algunas noches suelo ver las cosas así también. Sí, acá, uno pasa, viste, así. Pero no bueno, queremos decir la verdad de por qué vemos las cosas así, cuando pero los muebles tienen caras. Sí, pero hay momentos en los que esas cosas pasan. A veces pasan. Es gracioso, a veces no. A veces da un poco de miedo y decís, ay, no vuelvo a hacer esto nunca más. Pero bueno, viste, cuando uno después de una cierta edad. Acá nos manda Manu un chivo de que el 22 se hace en El Principito, en El Gringo. Ay, 7 sí. pesos a las 15:30 festejando el Día del Niño. ¿22 qué es? ¿El domingo? Domingo. Ay, o el lunes. Quizás no podríamos estar presentes algunas. Pero el domingo o el lunes, no sé. A las 3 y media. El 22. El 22. Sí. Llegan los mensajes así como locos. Esto es una cosa. Estamos como locos. El lunes. Estamos viendo. Estamos buscando. El lunes. Es feriado. ¿A qué hora? Para a las 3 y media. Ah, genial. Sí. Bueno, tenemos el Facebook y lo podemos abrir en este mismísimo momento, así que pueden estar escribiéndonos si quieren. A ver. Nos llega un mensaje de Cristina, son hermosísimos, los amo, gracias. Muchas gracias a vos, Cristina, por todo lo que nos has dado en tanto tiempo, en todos estos años. Yo te quiero agradecer, ¿sabes qué? Una cosa, Cristina, muy personal. Las berenjenas en escabeche. Yo, me abriste un mundo nuevo, porque no me gustaban, no sé por qué, y un día, Rocío se va a acordar, dije, a ver, y había una fuente gigante en la mesa redonda de la cocina, y le entré, y bueno, nunca paré. Eso te puedo hacer. Es simple. Para que no puedo escribir en esta porquería si hablo a la vez, así que hablo. Claro, es difícil, ¿viste? Es como eso de rascarse, hacerse palmaditas en la panza y en la cabeza al mismo tiempo. Esas acciones que son re difíciles, ¿viste? Esos jueguitos, ¿a quién le sale? ¿Es nuevo eso? ¿Qué cosa? Ay. ¿Ves? No puedo con todo. Este es el mío y yo abrí. ¿Cómo era? Laila claro, se equivocó. Quería abrir su Facebook, la señorita. Pero con la contraseña del de comando. Cualquiera. No hago esto hace mucho. Guarda, Laila, guarda. Asegurar que hace mucho que no. Le agarra la cheripioca al Facebook y te pregunta con la foto de los otros si lo conoces. Viste, cuando te equivocan la contraseña, te empieza a poner, ¿quién es este? Y te pone un zapato. Y vos decís, y no sé, viste, qué sé yo. Te pone fotos que ni conoces de gente, ¿viste? ¿De qué fotos hablaremos? ¿Viste cuando el Facebook agarra y, por ejemplo, vos? Porque dicen que se va a hackear el Facebook el 5 de noviembre. Sí. Chon, chon, chon, chon. Chon, chon, chon, chon. Chon, la comunicación de a ver Facebook, si entra ahora. Y si tiramos una runa más tarde para ver qué nos dice sobre el futuro hackeamiento del Facebook. Las runas no mienten. Pero las runas no te van a estar hablando de banalidades, Nemo. La runa es más profunda. ¿Sabes cuántos suicidios masivos va a haber por culpa del Facebook? Bueno, a ver, tenemos las noticias del Facebook y también podemos ver. Pero igual el es perfil. Como que no estaría bueno que no. que nos basemos en el Facebook ni en la computadora, ¿no? Genial. Porque no, lo que vamos a hacer es, lo dejamos abierto y el que quiere puede escribir. Sí. Punto. Sí. No contamos. Pero quería contar esto, que me parece... Personas con internet en su casa están invitadas a conectarse al Facebook de Comando en Bici para compartir sus aventuras y sus experiencias narrativas tecladas. Sí, eso mismo. Bueno, yo quería... Yo había anotado unas cositas ayer. A ver, votación. Radio puse, a ver, primero cosas para acordarse en la radio. Votación, nombramos algo la votación. Sí, yo tengo algo para hablar Gómez. También de eso, de la votación. Gómez, qué loco, ¿no? Los Gómez parece que se querían matar. Había muchos Gómez. Muchos Gómez votando. Sí. Viste que dicen que si todos los Gómez pisan el piso al mismo tiempo, puede hacer un terremoto. Así como en China. Hay muchos Gómez. Hay muchos Gómez y si pisan todos juntos así, dan un salto al mismo tiempo, pueden ocasionar... Disturbios y daños en el conurbano y en... Wow, yo no sabía eso de los Gómez. Oh. Estaría Gómez. Bueno. Hoy cuando fui a la escuela a pedir, una docente decía que él le había tocado la mesa 666. A mí me tocó la 863. A mí la 823. Y la gente que llegó a las 6:05 se quedó afuera. Hay que votar temprano. Yo llegué. Esas son las cosas que tenía para decir de la votación. 6 menos 4 minutos, ponele. No, voté. Yo fui temprano. Porque después me tuve que ir a la feria, así que. Como que... Jimena fue la última en entrar, yo la acompañé y fue la última en entrar a votar. Dos chicas llegaron después, se quedaron afuera y habían venido en remis encima. Eso fue lo que más gracia me causó. Y cuando saliste yo te dije encima, che, mirá, dos chicas justo no pudieron entrar y las vi, estaban al lado mío y fue como... Yo fui en bici a votar y estaba cerca de mi casa a la escuela, así que voté rápido. No había nadie. Yo quería leer algo que leí hoy a la mañana de Krishnamurti y me hacía acordar a esta semana de post-votación, digamos, que habla de la paz. Entonces, la educación y la paz. Porque, bueno, todo este libro que yo tengo habla de la educación. Entonces dice, para descubrir qué papel puede desempeñar la educación en la presente crisis mundial, debemos entender cómo se ha generado esta crisis. Obviamente, su origen está en los falsos valores, que rigen nuestras relaciones con las personas, con la propiedad y con las ideas. Si nuestras relaciones con otros se basan en el engrandecimiento personal y nuestra relación con la propiedad está marcada por la ambición, la estructura de la sociedad forzosamente ha de ser competitiva y aisladora. Si en nuestra relación con las ideas justificamos una ideología en oposición a otra, los resultados inevitablemente son la desconfianza mutua y el rencor. Otra causa del presente caos es nuestra dependencia de la autoridad, de los líderes. Y acá es a donde voy, ¿no? Tanto en los asuntos cotidianos como en una pequeña escuela o en la universidad, los líderes y su autoridad son factores de deterioro en cualquier cultura. Cuando seguimos a otro, no hay comprensión, sino solo temor y sometimiento, que, en última instancia, dan pie a la crueldad del Estado totalitario y al dogmatismo de la religión organizada. Depositar toda nuestra confianza en el gobierno y confiar en que las organizaciones y autoridades nos traerán la paz, cuando está claro que la paz solo puede empezar por la comprensión de quiénes somos, es crear mayores y más complicados conflictos. Y no puede haber felicidad duradera mientras aceptemos un orden social en el que hay lucha sin fin y antagonismo entre los seres humanos. Si queremos cambiar las condiciones existentes, tenemos que empezar por transformarnos en nosotros mismos. Lo cual significa que debemos comprender nuestras acciones y pensamientos y sentimientos en la vida diaria. Pero en realidad no queremos la paz, no queremos por fin poner fin a la explotación. No estamos dispuestos a permitir que nadie interfiera en nuestra avaricia, ni que se alteren los cimientos de la estructura social del presente. Queremos que las cosas continúen como están, que las modificaciones sean solo superficiales, y como consecuencia inevitable, los poderosos, los astutos, gobiernan nuestras vidas. La paz no se alcanza por medio de ninguna ideología ni depende de ninguna legislación. Habrá paz solo cuando nosotros, como individuos, empecemos a comprender nuestros propios procesos psicológicos. Si eludimos la responsabilidad de actuar como individuos y esperamos que algún nuevo sistema establezca la paz, nos convertiremos simplemente en esclavos de ese sistema. Cuando los gobiernos, los dictadores, las grandes empresas y el poder clerical comiencen a ver que este creciente antagonismo entre los seres humanos solo conduce a la destrucción general y no resulta ya, por lo tanto, provechoso, quizá nos obliguen entonces, mediante leyes u otros métodos de coerción, a reprimir nuestros anhelos y ambiciones personales y a cooperar para el bienestar de la humanidad. Así como ahora nos educan y estimulan para competir unos con otros sin misericordia, nos obligarán luego al respeto mutuo y a trabajar juntos por un mundo global. Y entonces, aunque lleguemos a estar todos bien nutridos, vestidos y alojados, no estaremos libres de nuestros conflictos y antagonismos, que únicamente habrán cambiado de plano y que será todavía más diabólico y devastador. La única acción moral o justa es la acción voluntaria. La única acción moral o justa es la acción voluntaria. Y solo la comprensión puede ser la paz y la felicidad al ser humano. Y solo la comprensión puede ser la paz y la felicidad en el ser humano. Para que le llegue bien a la gente, ¿no? Hay que recalcar esas últimas dos frases. ¡La comprensión! ¡La comprensión! Ah. Un grosso Cristian Moritz. De uno mismo, ¿no? Estamos hablando que el cambio es uno. Que ninguno arriba, ninguna mina, ningún chabón, ninguna gorda, ningún facho, nadie. Nadie va a hacernos felices. Nosotros mismos. Es conciencia. El cambio empieza por uno mismo. Igual, ojo, eso no quiere decir que uno no vaya a votar, ¿eh? Para no, mí. Todo lo contrario. Tiene que ver con convicción. Claro, todo lo contrario. O sea, no se va a poder sacar a alguien que... No se puede decir que alguien no puede estar arriba. O sea, tiene que pasar mucho tiempo para que eso cambie. Es necesario quizá ser más consciente en el punto social que quiere estar uno, como en la postura que quiere tomar uno, creo. Como estar al tanto, como no tirar la basura, como guardarse la basura antes del bolsillo antes de tirarla en la calle, como todas esas cosas. Como reciclar, ahorrar. Que uno puede empezar a hacer por uno mismo, se van juntando. Si todos juntos las hacemos, van creciendo. Eso y todo, muchas más cosas. Acá estoy viendo algo que nada que ver, pero ¿por qué dice familia Nemo Romero padre? Yo no soy padre. No, Dios. ¿Ves que distrae? Distrae. Vamos a un tema. Tenía un mensaje de Cristina que decía, aguanten las berenjenas, sí, totalmente, que están ahí pachorreando en la casa todavía. Le ah, entonces seguramente que vamos a pasar. Para chorrear un ratito antes de yo que me se voy, pero bueno. Bueno, yo voy a pasar, dije. Ah. Ponga la pava. Ah. Bueno, vamos a ir un... Vamos a un break musical. Yeah. this beautiful view from the top of the mountain. Every morning I walk towards the edge and throw little things off like car parts, bottles and cutlery, or whatever I find lying around. It's become a habit, a way to start the day. I go through all this before you wake up, so I can feel they make on their way down. I follow with my eyes till they crash. I imagine what my body would sound like slamming against those rocks. And when it lands, will my eyes be closed? Volviendo al aire. Bueno, ya quedan poquitos minutos. Sí, se está por acabar. Sí, se nos acaba el programa, chicos. Nos están avisando desde la central de datos que nos quedan 10 minutos de aire nada más. 5 minutos de aire. Las chicas pensaban sacar una runa. ¿Quieren? ¿Les parece? El momento rúnico. El momento rúnico. Estábamos diciendo de que Björk es una runa. Qué loco. Todas esas canciones que escuchan las canta una runa. ¿Cómo hará, no? Bueno. Las runas cantan. ¿Puedo sacarla yo? Yo no, hace mucho que no saco. Con la izquierda, ¿no? Con la izquierda. Ahí va. Esta bolsita nunca me gustó, ¿sabes, Laila? Te lo tenía que decir. Ay, yo la tengo que arreglar. Es como muy incómoda. Pero al mismo tiempo tiene su ciencia. Tiene su ciencia y es linda, pero es incómoda. Esa es otra cosa que tenemos que agradecer a Cristina, ¿eh? Las runas. Las runas si no llegaron. Las runas. Estaban las... en todos lados. Tiradas en el patio, sí. En el baño. Las en flores el, el talismán de Arte, Amor y Armonía, sí, por todos lados, lados. En todos lados. En ¿qué, el saqué? Ayer... ¿Qué saqué, chicas? Uy, Jevo, la runa de la unión. Wow. No, es la segunda. Rocío decía que ella fue la del mensaje anterior, que aguante las berenjenas. Bueno, le vamos a dedicar esta tirada de runas, me parece. Le dedicamos es, esta tirada de runas a Rocío. Un regalo. Jevo, sociedad, unión, un regalo. Elegir esta runa indica que la unión, la unidad o una sociedad están de alguna manera a tu alcance. Sin embargo, no te dejes avasallar por esta unión. Recuerda que una asociación verdadera solo se logra si cada una de las partes conserva su propia individualidad. Acuérdate de dejar que los vientos del cielo dancen entre ustedes. Este consejo se aplica a todos los niveles, en relaciones amorosas, negocios, en sociedades de todo tipo. Este consejo es apropiado cuando entremos en la sociedad con nuestra conciencia superior, o yo superior, o lo que algunos llaman la interrelación entre la consciente y lo inconsciente de cada uno de nosotros. Cuando entramos en relación con lo divino, Dios siempre entra con un socio en plano de igualdad con cada uno de nosotros. Jevo, la runa de la unión, no tiene lectura invertida, porque simboliza el regalo de la libertad del que fluyen todos los otros regalos. Ah, es re linda esa runa. Conciencia, ¿vieron? Hablando de la conciencia. Todo está interligado, chicos. Todo está relacionado. Y hablábamos de eso hace un rato, de que... No se puede hacer la unión sin estar formado individualmente, ¿no? Como empezar por uno, pero para después poder hacer esa comunión. Todos somos parte del universo, claro. No es que podemos aislarnos, aunque quisiéramos no podemos, no. Es así. Pero al mismo tiempo es como somos una piedrita del universo y somos... un universo en una piedrita. Claro, pero es todo como tan contagioso. ¡Hombres de negro! Es todo tan contagioso que esa piedrita, por más que sea chiquita, se puede transformar así es en abundancia. Un desierto. Sí, en millones. Somos es millones. Como es como nuestros pelos. Tenemos un pelo, pero son muchos en realidad. Claro. Pero es mi pelo, le digo el pelo o el cabello, pero son muchos pelos. Juntos que forman una cabellera. Claro. La unión hace la fuerza. Así dice la moneda de Bolivia. En vez de acá, en Unión y Libertad. Y la de Chile que dice por la fuerza o. Hago la unión. Por la fuerza o se puse todo. Algo así dice. Así que. Siempre llegamos a la parte política. Es que sí, estamos en una época bastante complicada. El sí, se viene el futuro encima, viene. Chicos. Ustedes saben que en el 21 del 12 del 2012 se alinean los astros de una manera particular, hay ciertas hipótesis, teorías y cosas. Una ola gigante. El cambio de polaridad de la Tierra, se acaba la electricidad y ciertas cosas que dicen que va a pasar. Uh-huh. Uno no sabe a veces qué creer, tiene ganas de que pase o que no, que se mueran todos, nos morimos todos. O no, capaz que no, uno dice no, todavía quiero vivir algunas algunos cosas. Mira, mi tío. Créalo. Y otros decimos, pero en realidad sabemos que el cambio está sucediendo. El cambio es acá. Es interno, el cambio es interno. Y yo creo que más allá de que haya una fecha estimada o algo que pase. El universo tiene su geometría y hace sus danzas siempre. O sea, ahora mismo hay nos planetas alineándose. Claro, o sea, claro, yo estoy ahora levitando porque la luna se está yendo. Por eso es que me ven acá que estoy a medio metro del piso. No es, o sea, una cosa que, oh, la mina llegó al nirvana. No, es solo la luna que... ¿ves? Y vos que tenés esos pelos así erizados y color verde, es normal. Porque los astros hacen influencia y sí, en vos. De repente esos destellos fucsia. Eso, también. Que a veces te enceguece. Bueno, eso también tiene que ver con los astros. Nemo también. Le está creciendo la barba a como a excesiva velocidad, ya le está llegando casi al baño de los niños de acá de jardín, uh-huh, así de largo. ¡Ah! Los niños se están asustan, pero girando con, alrededor de sus... propio ventos. Eje, sí, sí. Y Claudia sigue verde en su casa, moviéndose sí. así. y sí. Yo quiero hacer una pregunta, ¿qué hora empezó el programa hoy? Creo que empezamos en 5. Ah, entonces tenemos todavía 6 minutos de aire. Yo quería agradecer no solo las berenjenas y las runas. Este es un chupamedia. Mirá, Cristina, es un chupamedia. No te quiero aguante, decir nada. Cristina, es vieja. Un chupamedia. Aguante, Cristina. Es insoportable. Cristina, te deja la casita. Kirchnerista. ¿Qué onda? ¿Querés irte a vivir a la Casa Rosada? Cristinicha. Cristinista, Nestorista. Nestorista. Que son, como decía, hippies sucios, pero que se bañan. Hippies sucios, pero los queremos. Hippies sucios, pero que se bañan, así. Tienen sus problemas con la policía, como todos ellos dicen. Yo ayer me quedé con las ganas de contar una historia de la policía. A mí me pegó la policía un día en Buenos Aires. Unos bifes, tampoco que me A mí pegó. Me robaron la policía. A Laila la robaron y a Jimena le silbaron. Ah, buenas. Y bueno, viste, los policías se reservan. También un policía un día a mí me dio 5 reales. Así, haciendo semáforo, me dijo, qué bien, pibe. Y me dio 5 reales. Y están todas las caras. A mí, no una policía, pero sí la secretaria que estaba ahí en la comisaría el día ese que nos robaron, me trajo comida. Y otro me robó sustancias también un día, me robó toda la sustancia que yo llevaba encima. Ácido clorhídrico, claro, y todas esas, ¿viste?, cosas que tenés vos. Vos que estudiaste química en la secundaria, claro. Te llevaste 5 materias, pero la de... Llevé 11. La de ácido clorhídrico. La combinación de los químicos, claro, como para con tener Pablo, entre los dos. Totalmente, Pablo. Un saludo para Pablo que no está presente está acá. Trabajando, pobre. Pero está trabajando, pobre. Está trabajando en la fábrica para construir un futuro. En mi corazón está presente siempre. Y bueno. Ay, cállate, me pones nerviosa. Claro, ¿viste? Claro, ¿viste? Claro. No sé más qué decir, bueno, claro. Se viene la senda de tercera generación y bueno, hay que claro, hacer un nido. Tercera generación de mezcla de hijo hippie burgués y aceite de oliva. Aceite de oliva. Hippie burgués y aceite de oliva, o tal cual vos lo dijiste. Y pan casero y chipa. Y tortilla. Ah. Chipa y tortilla. Ay, sí. Tortillas. Claro, tortillas, viste. Tortilleras. Claro, viste, es una frase claro. Recurrente cuando no sabes qué decir. Claro, viste. ¿Viste? Sí, sí. Es así. Bueno. ¿Vos tenías algo para decir y no lo dijiste en ningún momento? No, ahora ya no lo voy a leer porque nos vamos a quedar sin tiempo, pero lo que podemos recordar es que dentro de poco nos vamos a Córdoba. Ah, a sí. A la convención de payasos. Hay un encuentro de payasos, están todos invitados. Tras la sierra. En Las Rosas. En Valle Las Rosas. El del 12 al 18. El pasaje bondi sale más caro que el tren. Obvio. El tren es muy barato, gente. 30 pesos. Vayan gente, a Córdoba. Si no conocen Córdoba, es vayan porque Córdoba. No quieren. Sale 30 mangos. No quieren. Nada más. 30 mangos y 60 y vuelta. Una o ganga, sea, chicos. Una ganga. Hay que preparar cosas ricas para el viaje. Ricas que te, no, que una, te hagan... Unas en escabeche. Sí, guiño, guiño, guiño, guiño. Guiño, yo tengo una idea muy buena, que es que todos los payasos vayamos a molestar a los demás de los otros. Intervención en el tren. Eso intervención sería bueno. En el tren a las 12 de la noche cuando todos duermen. Cantando el himno. Uy, mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Junto a la patria también. Y nos vamos a la pata. A la pata. A la pata, porque sin la pata el pato no vive. Eso lo aprendí ayer, loco. Sí, sí. El pato no vive sin la pata. Es así, necesita 4 o 5 por lo menos. ¿Y qué pasa si un elefante se para sobre una pata? Y el pato y los patitos se mueren de tristeza. Y van a parar al mueble de Cristina, todos los patitos huérfanos. Navegando en la bandejita verde. No, qué lindo los patitos. Son muy lindos los patitos. Y la pata ahí con bonete. Chicos. El pato con bonete. 2:05. Oh, no. ¿Nos despedimos? Y dice PM. 12:05 PM. Para el horario. 12:05. Nos despedimos con algún tema de esos que nos quedaron en la lista, que siempre nos quedamos cortos, que dentro de poco vamos a tener que empezar a aumentar el tiempo, me parece. Un día más en la radio, tal vez Comando en Bici se lo merece. A mí me gusta más una hora tiempo. Más. Podemos claro. hacer una hora para atrás, estar de 10 a 12. ¿Vos te vas a levantar? Sí. Yo también. Sí. Bueno, dale. Podemos desayunar acá. ¿Creo que se va a levantar? Sí, él por la plata hace Croy todo lo que sea. Las 8, ¡capitalista! ¿Qué me decís? Ah, se pone desnudo y se muestra por la pantallita. Sí, claro, por, hace, y claro. hace un striptease atrás de hace él. Detrás de él. Bueno, así que se pueden conectar. Ah, bueno. Tiene una tanga de leopardo. No, bueno, vamos a decir lo que realmente dice. Él está diciendo que hace un pozo en Taringa, un pozo en Taringa, no sé, está hablando. Ah, posa en Taringa, en tanga. Ah, claro, algo por el estilo. Ahora entendí, claro. Buena Crois, Él me dijo hoy, él me dijo hoy. Que a veces se siente una mujer de tan delirante loco que es. Yo hoy no quería decir nada, lo vi con tacos y de repente sí. y atrás vi como algo de leopardo y dije, ¡epa! Y claro, ahora el pelo así, porque queremos contar que él tiene una hermosa cabellera rubia platinada. Claro, para sí. que sepan, para que lo encuentren por la tacos, calle. Belena platinada y tanga de leopardo, listo. Y se siente una mujer a veces porque es muy histérico se y bueno, se pinta las uñas. ¿Por qué no bardean al pobre Croy? Estamos a favor de la igualdad. Están gastando el tiempo bardeando al pobre Croy. El chabón nos pasa la música. No, es que queremos que participe. 10 en cobrarle un par de pesos más por Croy. Sí, te lo pagan Emo. Ahí va el capitalista Croix. Te queremos, Croix. Eso es lo que pasa. Si cuanto más te bardeamos es porque más te queremos. Claro, y próximamente vamos a traer una cámara y te vamos a delatar con una imagen. En comando y vamos en Facebook, a ponerla en Facebook. Facebook. En comando en igual creo que si se fijan, la Dix Croix está su Facebook y yo que tenga fotos. Pero era un secreto, no sé si podía decirlo, pero antes ya lo dije. El 5 de noviembre aprovechen a ver la foto de Croix. Sí. Bueno. ¿Con qué nos retiramos? Con una canción. ¿Con qué canción? Y como decía un famoso conductor de televisión. ¿Cuál? The Cure. The Cure. The Cure. Y como decía un famoso conductor de televisión. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, ¿que chau, se murió? Chau, chau, chau. Ah. Difunto fallecido en nuestras mentes. ¡Chau! I don't care if Monday's Just close to love.